A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma. Cartas, mensajes, SMS, telegramas, reportes de sintonía, saludos, felicitaciones, favoritos. Y busca entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias. Cartas a nuestra redacción. Cosas buenas.